¿Y ahora cómo te fue, Víctor? Me dieron $20. Ah, sí, ¿y eso por qué? Por... para que tomara taxi y me fuera a curar aquí a Medrano en la Cruz Verde. Ajá, el muchacho porque que tenía la cesta, la Bacá y Gasta ya no, que ya no me van a curar ahí. Ah, que porque hay más material ahí en Medrano. ¿El dinero quién te lo dio, el muchacho que te debe o alguna persona? Una enfermera. Una doctora, pero... Pues, yo no quería aceptarlo, le dije que me debía dinero. Yo dijo mi amigo que no. Pero le dije, si no está mi amigo, y me dijo, y ya, pues lo agarré. ¿Ya la habías visto antes? ¿Mande? ¿Ya la habías visto a ella antes? ¿No? ¿Y esa canción que cantas, esa? La canción que cantas a veces. ¿Esa dónde salió, tío? ¿Yo la compuse? Ah, te la compuse. Sí. Te iba a decir que nunca la había oído. Esa canción, ¿no? Salió. Tiene bastante problema, cuando uno tiene algo que es capaz de... Cuando sí se me hace mucho problema en ciudades como Mazatlán, ya hace mucho calor. ¿Cómo? A mí se me hace cuando el problema es muy serio cuando hace mucho calor. No, ni así. ¿No? Ni nada. Ni nada. Guillermo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue, Guillermo? ¿Cómo te fue ahora? ¿Eh? ¿Cómo te fue ahora? Pues mal. ¿Mal? ¿Por qué? Pues porque el pinche día feriado me partió la madre. Ah, ¿no trabajaron ahora? ¿No siguen? Ah, no, sí. Sí, pero sí, ¿por sí, qué? No, no, es un medio de comunicación, ese no para nunca. Pero como se quedó todo grabado, entonces la guardia consiste en que de radio me tocó a mí. Ajá. De televisión le tocó a Diego Monreal. Ajá. Y el poli de la puerta. Tres cabrones en todo el pinche edificio. Y todos los demás no trabajaron. ¿Eh? Todos los demás no trabajaron. Pues no, pues era feriado. Ajá. Y a mí me tocó la guardia. No hay pedo, me le echo. Pero ustedes les pagan doble, ¿no? ¿Eh? Ustedes les pagan doble. Ah, no, es lo mismo. Lo mismo. Y es que está en los estatutos. O sea, aparte, como saben que lo hacemos con gusto, al que le toque. Ah, no, porque ahí está todo grabado. Al que le toque. No, pues es que hacer, se la pasa ahí muy chido, porque como está todo grabado, estoy en cabina, me pongo mis audífonos, me pongo a oír mi música. Ajá. Con un cafecito. Y este. Está más tranquilo entonces el trabajo, ¿verdad? De todos modos. Sí. Pero pues no pueden descansar, tienen que estar, digo, o sea, no pueden descansar afuera, no pueden ir afuera al parque, a la puerta. Ah, no, cuando mucho abajo, en la puerta, a fumarte un cigarrito y ya. Pero nuestro teléfono trae alarma, que se prende automáticamente si algo sucede. O sea, el teléfono, y ahí vas en chinga, cabrón. ¿Cuántas horas al día es el horario de ustedes? Yo trabajo 7. 7 horas. Siete. Hubo una época en que trabajaba 10, pero era por gusto. Ah. Pues fue cuando me infarté por eso. Ay, no. Se la ayudé a trabajar, Roberto, a las 10:30 de la noche. Uh-huh. En lo que llegaba a mi casa, que era en esta misma calle, ¿no te acuerdas? Daban las 11:30. Uh-huh. Pues a las 5:30 de la mañana ya tenía yo que estar de regreso. Uh-huh. Porque yo salía al aire en vivo a las 6 de la mañana. Uh-huh. Entonces, híjole, todo el día trabajando, ¿no? Sí, pero me tiraban carrilla. Oye, Memo, mejor ya traes tu catrecito aquí, cabrón. Porque, y sí, en más de una ocasión me quedé a dormir ahí. Ajá. Sobre todo una vez que hubo un festejo, eran ¿qué? Los 70 y tantos años de la estación. Uh-huh. Y hubo un festejo y piso y ya sabes, ¿no? Uh-huh. Para hacerte el cuento largo me puse hasta la madre. Como varios compañeros. Y como tenía que salir al aire el día siguiente, que no, pues chin, Marín. Me quedé a dormir ahí. Y a las 5 de la mañana, ahí en el gimnasio, ya me dio un regaderazo y todo, ya. Cafecito y ya. Como si nada, a las 6 de la mañana, toin, a salir al aire. Pero. Guillermo, ¿y todos tus programas los grabas? Algunos, no todos. Todos. O sea, muchos se pierden ya para siempre. Sí. Pero pues. Pues serían muchos ya, ¿verdad? O sea, muchos sí. Grabados ya. Sí, pues imagínate. Bueno, esta es la tercera temporada de Opus Clásico. La tercera. O sea. Pues, ¿en cada temporada cuántos programas son? ¿O cuántos meses? Pues depende del tiempo que. Ah. Yo, la primera temporada fue. La vez estábamos en el Agua Azul. Y acá en este edificio estamos desde mayo del 2008, o sea, ya 11 años acá. La primera temporada acá duré 8 años. 8 años. Luego se interrumpió un tiempo el programa y acá inicié la segunda temporada en el 2009, hace 10 años. ¿El mismo programa con el mismo nombre? ¿Eh? ¿Era el mismo programa? El mismo programa, pues clásico. Todos los programas que ves en Opus, tanto en televisión como en radio, que empiezan con Opus, uh-huh. Los produzco yo. Así. Ah, viene siendo como tu firma, tu marca, viene siendo como tu marca, ¿no? Para sí. Distinguirle, Opus. Y bueno, ahí estuve con la segunda temporada hasta que me infarté. Luego estuve inactivo 6 meses, uh-huh. Por lo mismo. Y esta tercera temporada de Opus Clásico. Pero. ¿Qué significa? Bueno, Opus es una palabra que viene en latín, ¿no? Sí, significa catálogo. Ah, catálogo. Catálogo de clásicos. Sí. Sí, y no en todas las obras. Por ejemplo, la gran mayoría, ¿no? Por ejemplo, en Mozart, ¿no? En Mozart, en vez de Opus, es Kegel. Kegel 355, Kegel 230. Ajá. Y Kegel se refiere, es el apellido de la persona que seleccionó todas las obras de Mozart. Entonces se le puso Kegel, ¿no? En vez de ponerle Opus, no, yo así trasciendo Kegel. Ajá. En Bach y en Handel es BWV número tanto, BWV número tanto. Pero en la gran mayoría es Opus 37, Opus. Entonces yo le puse a mi programa Opus Clásico, catálogo clásico. Uh-huh. Estaba viendo que hay, bueno, incluso ya hay una, se puede decir, una disciplina, que no sé qué tanto sea científica, que se llama, que es la musicoterapia. Ah, sí. Musicoterapia, o sea, curar a la gente mediante la música, ¿no? Que sí. Porque ciertas notas tienen ciertos efectos en el cerebro. ¿Verdad? No. Que tienen ciertos efectos en el cerebro, ¿no? Que hay unas notas que son más apropiadas para la gente que está deprimida y otras para levantarles el ánimo y otras para la gente que está demasiado estimulada. Yo tuve un programa que se llamaba A Ti Mujer, entonces iban especialistas de todas las ramas. Y en una ocasión en varias ocasiones fueron especialistas en musicoterapia. Y desde luego a Mozart lo tenía con el papá de todos. Ah, sí. Pero hubo una radioescucha que preguntó sobre oiga, y la música de banda, que se pone en serio, cabrón. Y entonces dice, mire, con el debido respeto, dice, ese ruido, porque no le dijeron música, es para mentes primitivas. Con eso le dijo todo. ¿Y en toda la estación no ponen nada de música de banda? No, no. No, no hay ninguna. No, nos cae la maldición, no. No es estación cultural. No. No ponemos ni banda. Aparte esos güeyes ni siquiera saben música, ¿qué? No. Están ni narcocorridos, nada de eso, ¿no? No, no, no. Y es para mí es lo más corriente y vulgar que sea. Ni rap. Y ves un tipo fanfarrón acá, muy con su tejante. Y a la mujer la sobajan. Sí. Y luego tiene unas letras infames. Como una canción de José Alfredo Jiménez que dice, le solté la rienda. ¿Eh? Hay una canción de José Alfredo Jiménez que dice, y le solté la rienda. Le solté la rienda, dice, se está refiriendo a una mujer. Sí. O sea, la está comparando con un caballo, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero mira, por lo menos ahí sí hay armonía. Pues hay canciones de José Alfredo Jiménez que son muy bonitas, ¿no? Pero hay otras, sí, que se me hacen así, ¿no? Hay armonía. Hay papel pautado, hay partitura. Pero ¿no has visto que exista una partitura del ruido de banda? No. ¿Sabes por qué? Porque no saben música, no saben anotar en el pautado lo que están haciendo. Es una pinche incongruencia. Es lo mismo los retrasados mentales del reggaetón o del rap. Chingues. Entonces, no me extraña de ellos, me extraña de la gente que los escucha. Ahora, pregúntale a los de banda hasta qué año estudiaron. ¿Tercero, cuarto de primaria te gusta? Hay que resumir las cosas de educación. Es que todo es una contracultura, ¿no? O sea, ellos están en contra de lo que es, lo bien hecho, pues. Entonces, pues es su forma de expresarse, ¿no? De expresar rebeldía, ¿no? De expresar agresividad, violencia. Sí. Porque hay unas canciones de rap que son muy violentas. Hay unos grupos... No, y el rap es lo mismo, chac, el mismo. Y luego sus alemanes. Ay, chinga tu madre. Oye, a mí te parece que la música de Vivaldi se parece en las notas o los tonos, o no sé, en el ritmo, no sé en qué, ¿no? No sé cómo decirlo. ¿Al rap? No, a la de Mozart. Ah, es sí. Como muy alegre, ¿no? No, pues es que Mozart... Muy alegre. Fue incluso Mozart fue incluso fue medio maestro de Beethoven. Y Haydn fue maestro de Mozart y de Beethoven. Sí. Y Vivaldi no. Pero era puro pinche genio. Y luego como sin matemáticas no hay música. Así para acabar pronto. ¿Tú crees que ese güey sabe matemáticas? Capaz de que confunden una corchea con una octava, ¿no? Cosas así. Sí. La verdadera música, sin matemáticas no hay música, para acabar con. Son muy peroles, ¿no? ¿Qué huele? Pues me las dieron ahora, pero. Me las dieron allá. Me las dieron allá en... ¿Papá Grande? No. ¿Y ese qué? Gracias. Me las dieron allá en el albergue. Que está ahí donde se quedan todos los Los parientes de los familiares, los familiares de los que están internos ahí en el hospital. Ah, ah, muchas bueno, gracias. Hay todo. Pero, un que está por alcalde, ¿no? Sí, sí. Le llaman unas cuadritas y tal. ¿Cómo le fue ahora? No. Pues, digamos que regular. Albergue Fray. Porque como fue feriado. Tiene otro nombre también, tiene otro nombre. Mayese. Fray Antonio Calde. Fray Antonio. Es el mismo, las cuadritas también. Mira. Es el BIF, es el verde también. Ándale, que estaba ahí el DOC y platicé, pásame la luz. Uno que sí. Tiene un portón de madera. Ah, sí. Pero esos son vidriantes. Vidriantes, sí, pero sí es bueno. Y vale. Y ándale, que. Mira. Sí, si fuera un diamante, no, ya te armabas. Bueno, fuera. No lo tendría para toda la vida, ¿no? Para vivir con y me dijo el doctor que. Porque le dije que me sentía así medio nervioso, que no conciliaba bien el sueño y todo eso. Me dijo, yo no te puedo dar medicamento porque es medicamento controlado en esta receta. Lo que puedo hacer por ti, si tú gustas, me dijo, hay un lugar y que para rehabilitarse que vamos abriendo en Colima. Me dijo, si gustas irte, ahora en la semana nos vamos. Vamos a mandar los primeros 5, van iniciando. Y ahí hay cursos de capacitación para empleo, ahí mismo adentro, me dijo. Es gratuito. Ah, sí. No, pero no quiero estar encerrado. Ah, eso sí. ¿Por qué? Porque le dije, mire, pues no, ya no me ando drogando ni ando tomando. Y en realidad no ando haciendo nada de eso. Y no quiero hacerlo. Porque yo tengo fuerza de voluntad y primeramente Dios, mi fuerza de voluntad y Dios me va a ayudar. No ando consumiendo nada y no quiero consumir. Yo lo que quisiera algo para conseguir el sueño. Aquí hay curso de capacitación también, ¿no? Sin necesidad de estar encerrado. ¿A quién voy a dejar? Yo voy al bar. Ah, ok. Sí, sí. Sí. Ok, gracias. ¿Y dónde está el centro de no. ¿Qué es? Colima. En Colima los van a mandar para allá, pero lo bueno de todo es que van empezando. ¿Pero es centro de rehabilitación o qué es? ¿Albergue? Sí, no, es un albergue. No, es un centro de rehabilitación, centro de desintoxicación. Sí. Pero yo ya estuve en un lugar y la verdad, por voluntad propia. Yo solo llegué, bueno, con la bendición de Dios, que me llevó ahí porque yo andaba mal. Pero... ¿Son los que llaman anexo? Un anexo, pero yo no quiero estar encerrado, o sea, porque me siento bien mal, o sea, me siento mal, simplemente me siento desesperado. La libertad es una cosa maravillosa. Sí, algo, yo prefiero andar en la calle sin dinero, por así decirlo, como he andado en estos días pasados, pero sé que ando libre. Y estar encerrado yo me desespero y, o sea, no hay mi lugar y mi mente, no, mierda. Y ya le dije, no, de todas maneras lo voy a tomar en cuenta, lo voy a considerar. Le dije, si yo considero que necesito esa ayuda, vengo. Ah, bueno, si se decide irse, así lo esperamos. O sea, bueno, onda el dos, pues, porque yo fui sincero y le dije que, porque me preguntó que si me drogaba. ¿Se droga o ha tomado anteriormente, se drogaba anteriormente? Cristal y cocaína, marihuana, alcohol. Pues la verdad, pues, pero ahorita no ando consumiendo nada, entonces no quiero estar encerrado. Aunque te la pintan bonito, ¿no? Pero ahí está bien y que vamos empezando y que hay cursos de capacitación para que te desempeñes en hacer algo. Y está bien, pues, o sea, está bien y gratuito. Pero. ¿Y hasta bolsa de trabajo? Aquí hay cursos de capacitación en el gobierno. Y no tienes que estar encerrado. Y hasta te pagan, ¿eh? Pues ahorita primeramente, brother, lo que quiero es empezar a trabajar. Tú sabes que ya empezaron a trabajar, ya tienes ferecita y empiezas a moverte y poco a poco te vas desenvolviendo, porque de un solo golpe es difícil que obtengas todo. ¿Sí? Entonces. Yo tengo una fábrica de juguetes, una fábrica de discretos. ¿No? Yo te voy a ir. ¿Pero estás trabajando o te vas capacitando? No, ahí no es nada más a trabajar. Está bien sencillo el trabajo, ahí no necesitas capacitación, lo tan sencillo que está. Pero, en 2 minutos te dicen cómo hacerlo, y en 2 minutos ya sabes. Armando, desarmando. Armando bicicletas, haciendo las bicicletas también. Orán. Pero son cosas de lo más sencillo. Por ejemplo, agarras una varilla así y la pones en una máquina, le primes con un pedal y baja una prensa así, y la dobla. Exactamente la forma que debe quedar, ya doblada. Entonces la agarras la quinta y la pones, le bajas a los pies. O sea, sí. Así de sencillo. ¿Cómo te pagan? Son muchas otras cosas, ¿no? Pero todo es igual de sencillo. Ahí te pagan 200 pesos por día. Y si trabajas 2 horas extra, te pagan 800 pesos. ¿Y te dan alimento? No. Pero la compra. La gran ventaja que le veo a eso es que no necesitas contrato ni papel. Nada. No, o sea, tú nomás llegas, abre cuenta que es un banco de alimentos. Okay. Nomás que al final, en lugar de darte alimentos, te dan efectivo. Eso está mejor. A mí se me hace mucho mejor, porque es una lata. ¿Pero te pagan diario? Sí. Y si tú quieres ir al día siguiente, vas. Si no quieres ir, no vas. ¿Y si voy contigo, gracias a mi empleo? Sí. ¿Seguro? Seguro. Ahorita está necesitando mucha gente, porque la temporada. No, yo sé la temporada de que están armando lo más que se pueda para la vendimia de Navidad. La primera vez que yo fui fue hace como un mes y medio. Y la bodega, pues sí, tenía unas cuantas cositas. La última vez fue hace como unos 20 días. Hombre, que vendía la bodega, había como 1000 trisitos. O sea, una muchísima cañona así de trisitos. Y llegan el tal y están produciendo un chingo. Mi familia. O sea, que si voy contigo me dan empleo. Seguro. Y de ahí te pagan. Termino. Cada uno pasa. Madre mía. ¿A qué horas entra? A las 8. Mi familia. A la mañana, a las 6 de la tarde. Y sale como yo los amo. Yo los quiero. Yo contento con ellos. ¿Tú cómo le haces para comer? Pues, yo la verdad nomás una vez he llevado lunch, he ido como 5 veces, pero ya viviendo la primera vez que fui, ya comía. No está tan bien. Y está cabrón, pero no es tan pesado para no aguantar, pero sí está cabrón. No te he ido. Pero si te puedes llevar una noche, me pongo algo que te haya quedado. No la prueba, dificultades. Lo guardo. En unido, como papá. Ay, ya se tocaron, así que como le dije, no creo que me llevé, algo me llevé de cosas. ¿Y hoy fuiste? No, yo no fui. Tengo como unos 10 días que no voy. O sea, vas a lo del día que quieras y no hay problema. Yo estoy tratando de ir una o dos veces por semana. Entonces, la semana pasada ya me he tratado de ir ahí. Pero no fui porque una herida que me hizo hace unos años. Y entonces, no, mejor me voy a esperar. Porque ya hay mucho polvo, pues, a veces. En las manos, nada más que nada, no crees que te cae polvo en los ojos, en la cabeza, ¿no? O sea, sales casi igual como en gas. Como en gas. Y el trabajo tampoco es muy pesado, es muy sencillo. O sea, por ponerte un ejemplo, hay personas que tienen más de 50 años. Trabajando. O sea, no crees que es para puros jóvenes. Ok. Que van como cargadores. Y todo el trabajo es así de sencillo. ¿Hay mujeres también? Ahora la mitad son mujeres. Eso me gusta. Ya. No toda la violencia. Y a ese nivel, bien vulgar. Sí. De la verga. Qué vergüenza lo dejaron la verga. No. Entonces. ¿Pero va a ser mañana? Yo te digo, ¿sabes? Te pregunto. Mañana vamos. Okay. Porque mañana yo tengo también que ir a Caritas y que ir al TIC. A ver si me apoyan. ¿Sabes dónde está el TIC? El TIC. ¿Vas a ir o? Yo quiero ir a Caritas. Pues vamos mañana, ¿sabes dónde está? Pues me toca. Ah, pues mañana sí, vamos juntos, vamos a Caritas. Porque yo quiero ir a ver si me apoyan para sacar los papeles y también algo de ropa de calzado. Y pasado mañana, vamos a ver. Thank you. gracias. ¿Quieres tener otro puerto de acuerdo? Ahora, por ejemplo, la verdad. Gracias por el nombre.

Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y la muerte, Señor. Allá, junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego, y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar, y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana. ¿Quién es? Luis Ricardo. Luis Ricardo. ¿Quién está? Lo tengo tocado, pero ¿quién es Luis Ricardo? No es el que le dio el último hermano. Está dormido. Un soberano santuario sagrario al velo eterno. Líbranos del infierno, que rezamos con todos los ángeles. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Abre los cielos en el cielo con una buena deliciosa. Mira la pureza de Dios, tu mujer tan poderosa. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima. En el parto, antes del parto, tus manos te comiendo mi fe para que la luz te llena eres de gracia, Señor, contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra Madre, segura por el pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima, en el parto, tus manos encomendamos nuestras esperanzas para que la alientes. Llena eres de gracia, Señor, contigo, bendito tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra Madre, Señora, por ellos a nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios, siempre sabes, Virgen Purísima y Castísima, después del parto, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflame. Llena eres de gracia, Señor, contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de nuestra Madre, Señora, por ellos, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin pecado original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos y envidiamos en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, morada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos, misericordioso, y después de este entierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, nosotros felices María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Jesucristo, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Que viene de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Madre de Jesucristo. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Madre del Buen Consejo. Madre del Creador. Madre del Salvador. Virgen Prudentísima. Virgen Venerable. Virgen Laudable. Virgen Poderosa. Virgen Clemente. Virgen Fiel. El Espejo de Justicia. Trono de la Sabiduría. Casa de nuestra Alegría. Templo del Espíritu Santo. Vaso Espiritual de Elección. Vaso Precioso de la Gracia. Paso insignia de devoción, rosa mística, torre de David, torre de Martín, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores de la fe, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina elevada al cielo, reina del Santísimo Rosario, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz, reina de Latinoamérica. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Vamos con manos, acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dijimos en nuestras necesidades. Ante el mal y líbranos de todos los peligros, origen glorioso y bendita. Ora por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo ciego la Virgen de Dijo, bajo ciego la Virgen de Dijo, este es el buen hijo, este es el buen hijo, este es el buen hijo para hacerme andar, este es el buen hijo, este es el buen hijo, este es el buen hijo para hacerme andar. Thank you. musical aquí con Teresa, por favor, no se llega. Vamos ya, venga, el frijito. No, aquí lo vamos a disciplinar. Yo vi el que ya no se disciplina. ¿Eh? Ya vienen con carrera larga, ya no hay disciplina ahí. Ah, Ay, mero, ahí nomás, para que no se vaya a tirar. Cada mes, bueno, dos cada mes. ¿Nos ayudan a llevar tortillas? Sí. Sí, por favor. Una y cada mes, dos y cada mes. Que no se entendió. Mejor es cada cual agarra lo suyo, ¿no? Pues más higiénico, ¿no? Soya. Mira, la moto está por acá, ¿eh? Sí, sí. Amarillos, más largos. Entonces anda la más segura, para la gripe y para la segunda. Está todo cerrado, ¿no? Y acá pues, me tocó la guardia. No, yo me acordé, para nada. Hasta que llegué a la de Juárez, y dije, estaba el bicicleta, eso es lo que me gusta. ¿Qué onda? Yo le digo, ¿qué onda? No, es que te gustaría. Ah, pues, ¿qué onda? Encendieron este. El paseo de comunicar. Por si no había nada más. Pero nada más, la gente que lleva paseando, dando la vuelta, se da la vuelta de los caricos, los días de los soy lleno de basura, lleno de tierra, de todo, que no me sale con el agua sucia, cocina, puerto, atascado. Saliendo nomás a lo pendejo, el agua, ahí sucia. De lo que campean o de los ganan. La abuela destapea, está single, single, el donde está, es mucho flor y jabón. Gracias. paseo. ¿Sale? Bueno, entonces, tú ves, ahorita le das una pasilla a esta muchacha. Sí, ahorita le voy a dar una pasilla. ¿Tú ves para que haga la silla arriba? Márgame. Y les voy a pedir un márgame. Tú, Jaime, y Alberto, y Eduardo. No, Jaime, y Roberto. Hola, Loca, Manuel. Y aquí abajo, pues el aseo, tú, Manuel, que te ayude Armando. Ah, no, te ayuda este Guillermo, ¿no? Alberto, caminando, no me ¿Y aquí para los dos o hoy viene con su cabeza? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Híjole, aquí nada más sediento es aquel que está tapado. Se gana más en el último, pero está desocupado ahorita. Thank you. Sí. El problema es que ya la sé que hace como 8 meses. Órale. Ya se me está haciendo. Está chido eso para no caminar mucho. Sí, sale bien. Hacer ejercicio al mismo tiempo también. Sí. Se economiza mucho dinero. Si no, está bien. Habrá que tomar un. Yo lo que quiero es ir al gimnasio, padre. En el gimnasio me siento bien. En el gimnasio. Hay uno por allá que está bien caro, pero. Uh-huh. Pero se mira bien completo, creo que vale la pena pagar. A ver, pero hay algunos que tienen locker, no se te ha asustado. Sí, y hay shower con todo el rollo, si te puedes bañar y todo el rollo. A lo que voy es de que, pues, me gustaría estar más estable para tener ya otra vez mi rutina. Pero así, no estar estable y tener rutina, como que si, no sé, hay descontrol. No me gustaría a mí, pues, ándale, Simón, me gustaría ya tener un apartamentito, un pinche cuarto. Y entonces ya levantarme temprano y hacer mi trabajo, y mis tiempos libres, pongo al gimnasio, y así. Pero aquí no, aquí tenemos que estar a las 6, o si vienes más tarde ya no alcanzas nada, etcétera, pues estamos variando mucho, ¿no? Bueno, lo que yo pienso. Y luego uno siempre come lo mismo, uno siempre come, a veces come poco, a veces come mucho. Exacto. No, ¿sabes qué? Ahora lo que estoy haciendo es que como que quiero agarrar fibra, puta, que me como hasta de hacer las tortillas, porque si la dieta me estaba poniendo muy flaco. ¿Y cómo se llama? Con la diabetes, ¿no? Ah, Simón. Anoche me dio un. ¿No viste? Me dio la chingadorca ahí. Pero sí te ayuda a hacer ejercicio contra la diabetes. Sí, Simón, sí me ayuda. Bueno, es lo que quiero, hacerme sentirme bien. Ahora tienes un papeleta de aquí. Oh, sí, me da la lata. ¿Y el gimnasio de qué parte no vas? No, pues el gimnasio va muy bien. ¿Hay alguien ahí? ¿Pero estás? No puedo recuperar, te pasa menos. Thank you. ¿Qué onda? ¿Tu guitarra? ¿Está la pedita? No me la traje. Bueno, estaba viendo que cubría una entrada de uno de los baños con plástico, ¿verdad? Pero como está muy transparente, digo que ahorita yo ya iba a chocar con él porque iba a echar agua porque se defecaron ahí. Entonces, digo, ¿será bueno poner un papel ahí con un letrerito? O el puro papel, ¿verdad? No se lo pongo, ¿eh? Ajá. Tomate, cebolla, chile, cilantro, ajo, hay un gusta mucho la fama, me gusta la comida mucho con a mí también. Y de hecho lo comía así en el pedacito, así con mi comida. Agarro unos dientes de ajo, los pico y los estoy comiendo así como la cebolla, me encanta a mí también así, así como. Es muy buena, se purifica mucho los pulmones. El ajo también, el ajo, la cebolla, el limón. El parafuso, el ajo, se purifica la sangre. Así nomás el olor en la boca, pero es antibiótico poder. También. Es antibiótico también. También cura la gingivitis, la inflamación de las encías. Un pedacito de ajo envuelto en grasa para el dolor, para la infección de los oídos que meten. Nomás agarras un diente de ajo de flaquito así, lo pelas, lo envuelves en grasa y se lo metes en el oído. Es que es antibiótico, es para las infecciones, cualquier infección en el cuerpo. Luego de una cabeza a la semana. Si te lo tomas un diente o dos de ajo diario, como si tomaste una pastilla en ayunas, te parasita, te purifica la sangre. Purifica la sangre, es más difícil que te dé un infarto, es bueno para prevenir los infartos. Pues yo creo que por eso, fíjate, ahora que estaba con esta mujer, no porque la culpa de ser mala ni que no. Tiene sus defectos como yo también, como cualquier ser humano, pero últimamente estaba haciendo mucho coraje con ella. Dormíamos nalga con nalga, ya no nos salvábamos, ella me salvaba a mí y yo le salvaba a ella, tanto pinche coraje. Y estuve a punto de traer un pinche derrame, un paro cardíaco, y por eso me abrí. Señor, ¿cómo no es eso? Bueno, ¿me dejas sentarme aquí en medio de la frente? Por supuesto, de luego que no. ¿Qué termina en los dicen por ahí? Yo no tengo calcetín. Tampoco. Yo la veo. Yo también. Acabo el agua. ¿Por qué? ¿Porque la extrañaba? Porque la extrañaba, porque no conseguía yo el haberme quedado solo. La mujer es ciudadana americana y yo tenía la esperanza de un permiso que se traía para grabar. Ah. Y al último valió ver el permiso, me valió ver que la señora tiene lana, vive muy bien. Sí, carro no que tiene, y troca, y dinero. Nunca me hizo falta nada, pero lo más importante es mi estado, su salud. Principalmente tu salud y tu bienestar, tu felicidad, ¿sabes? La felicidad y tu bienestar. Para mí, ahora está en estos días que lo es puesto en primer lugar. Aunque ya está caminando drogando más bien, mental y mortal. Y que no sabes qué, a tu. O sea, a consecuencia de eso, dejaste de drogarte. Ya me drogaba, pero no me recaí. Yo me estoy dando la madre y me dio una luz. Y ahora ya lo platico así como para algo común. Sí, pues asimilar a todas las cosas como para que nos vamos a hacer. Sí, me imagino. Pero yo también ando bien, me imagino. Pero tengo coraje, pero o sea, no tengo hijos, no tengo problemas, no tengo gastos fuertes, tengo compromiso fuerte. Lo que yo tengo yo solo, andar mirando a la madre, poder no salir adelante y andar bien. Como me gusta andar un vestido, andar una pinche nalga por ahí, si no encendía por los caballos, si no a la verga también. ¿Y no se casaron ustedes? No, no. Era el plan, ah. Era el plan casarse. La señora ayuda, se le murió la esposa en Estados Unidos. Ese era el plan, casarnos para posteriormente arreglar un permiso, pero ya el último no, hasta creo que todo me arreglaron, pero ya están rayando en mano a la chingada por otra pinche puta y acá. Nomás como que me daba, sí, como que me daba esperanzas, como que me daba. Sí, esperando. Sí, te voy a dar un permiso, te voy a dar un permiso. Y dije, sí, mi mamá, y que la verdad, y de repente no, hasta que ya que también se está aunque no consuman, aunque nunca han sido viciosas, aunque no. Y también las mujeres no se están bien de la cabeza. Bueno, hay unas que son como si hubieran drogado. Peor, o peor. Quiero que seas que peor que si se drogara, pero yo me veces. Tú eres una mujer sana, que no comes carne, que no comes, no tomas soda, no tomas agua de rebota, cuidas mucho, tomas esto y lo otro, y que aún te quieres más fácil. Está muy bien, lo que sea, pero la cabeza está más loca que yo la veo. Y es cierto, cuando yo lo vi, yo lo vi. Y todos, la mayoría de las personas que tienen dinero, todos tapan con dinero. Todos quieren comprar con dinero. Y todos tapan con dinero. Ay, mira, fulano, es un fulano. Por sí, por la puta lana. Y a uno de jodido, como somos de Estados Unidos, somos humildes, con poquito que hagamos, sacan de los dos. Ajá. Y yo y esa experiencia. Y es que tienes cuidado con esa gente que algo que te pueden meter al bote hasta. No con el dinero, con las palancas o no, con el simplemente eso del dinero. Lo borran policía para que se borran el título de ese fin. Y yo analicé toda la situación y dije, no, si la su madre le dio cosa fácil, bueno, prefiero la pinche salvo que esta pinche estuviera loca. La gente está peligrosa. Está peligrosa. No, no es que no. Yo ya falta, hay momentos, en que la extraño y resiento a huevo, que resiento la pinche cama, la troca, la nalga, el dinero, la casa, sí, lo económico, por qué no decirlo, por qué. El tenerlo todo de la noche a la mañana, que en la calle, pero todo se siente, pero no es la primera vez, nací humilde, me tengo de familia humilde. O sea, para mí, al principio sientes, pero te acostumbras a lo que ha sido tu vida y a lo que realmente eres. Y luchar por sobrevivir, por salir adelante, no te queda otra. No, hombre, eso no tiene valor en comparación con la libertad y la dignidad. Exactamente. Y la salud, no, ¿cómo se la compra la salud? Sí, porque ya estaba ese riesgo de nuevo hasta que de que se envenenara. Pues muchas veces me dio la. Y no, ojalá no más envenenada, le pueden dar una madre que te dejen por una planeta. Sí, en el planeta. Sí, en la noche dormido, te has dormido, no sé lo que te puede hacer. No, no. Esta es la pregunta, a ver si hablarle como para saludarle, la gente también, como para saludarle. Mejor poco a poco que vaya. Vaya quitando el azul. Tal vez más adelante, pero le marque y le llame para saludarla, más o menos. Saludar, no está en la realidad nada que ver con quién. Primeramente no voy a tomar, no sale. Yo sé que yo tengo mucha fe en el contenido, yo sé que él nunca nos deja de subir, pero también no deja de poner, debemos de poner lo que nos corresponde para que adelante. Porque él no va a bajar y decir, este es mi bachón. La gente pone los medios y te pone las personas y te pone los lugares. Uno se siente ya le gana. Y yo tengo muchísimo ganas de salir adelante y después salir adelante con la energía. Pues así se puede. Todo lo que quieren realizar en esta vida, sacrificio y esfuerzo, lo logran. Claro, claro que sí. ¿Estamos hombres? Digo, no somos hombres, pero sí, los que estaban en ese momento va a ir este huevo que nos queda un chingo de terreno. Mínimo Vicente a Chicago. Lo que yo nos iba apretando de vida, pero ya viviendo más tranquilo, más sanamente, más mejor, pues como merecemos vivir, como seres humanos, como personas que estamos viviendo dignamente con el que tenemos. No andamos todos a la vida de todos. ¿Cuántos años tienes? ¿1.50 más o menos? 47. ¿Y tú? Creo que a lo mejor un poquito menos de 50. ¿Yo tengo 52? Sí, ya, casi 51. La edad. Yo soy más de más morrito. La edad es. No, yo no. La edad. ¿Qué? La edad significa sabiduría. Igual que Jesús, dice. La edad significa sabiduría y la edad te va enseñando. Enseña cosas. Te va enseñando cómo se va a aprender. Y si hay uno, la verga no da, siempre terminamos de aprender. Día con día terminamos. No siempre la edad significa sabiduría. No siempre, es cierto. Pero. No siempre, pero en la mayoría. Sí, porque cada vez que vas pasando, por ejemplo, nadie tiene eso. Sí, si alguien va pasando por una etapa, obviamente va a subir más de su etapa. Y eso es algo. Bueno, la sala de que se va a hablar como la que les va a... Son oportunidades para que hay que aprovechar. Si no se aprovechan, pues hasta una. Hay que saber aprovecharlas, eso está bien dicho. Ellos fueron profetas. La sabiduría que adquirieron los profetas la viven... Fue en medio de Dios. Por eso. Si no, si no, fueron inspirados por eso. Yo lo estamos hablando nosotros ahorita internamente en aquellos tiempos, pero de todas maneras Dios vuelve lo mismo. Nos pone los conductos y nos pone las pruebas y nos pone los lugares en que uno decide qué hacer y qué no hacer. Exactamente. ¿Cuánto tiempo has aplicado la palabra de Dios? Ahí es más grande. ¿El tiempo? ¿Ahí no, ahí viene. No tiene que no pensar en la palabra de Dios por encima de todo. Pero... Con experiencia también. La experiencia de Dios. Lo que va a hacer es lo que va a hacer. Señores, procuren afuera tomar calcio o medicina porque busquen la manera. Porque si vienen enfermos, ¿qué vamos a hacer? Se nos va a contagiar. Busquen cuidarse, señores. Busquen, no importa que comen similares, no hay que comprar similares, busquen. Pero es una manera de cuidarse, ¿eh? Sí, padre. Sí, porque... ¿Qué hace uno? ¿Todos enfermos? Las tortillas contienen mucho calcio. Vamos a ir al aparato a diagnosticar su vida, ¿eh? Las tortillas. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, antes de acercarnos al final de este día, pidamos perdón por nuestros pecados. Pidamos perdón a Dios si no nos acordamos de Él en este día y tanto nos acercamos a su palabra, a su Eucaristía, qué tanto agradecidos los alimentos, la vida, lo que Dios me dio. ¿Lo tuve presente en mi día? ¿Cumplí sus mandamientos? ¿Su palabra? ¿Cómo traté al otro? ¿A mi prójimo? ¿Lo traté con respeto, con caridad? O lo traté despotamente, o lo traté mal. Recuerden que hay un principio que el Señor Jesús nos dice: trata a los demás como quieres que te traten a ti. Entonces vamos viendo esto, tratando a los demás bien y caridad. Conmigo mismo, mis pensamientos, ¿cuáles fueron? ¿Cómo me porté conmigo mismo? ¿Cómo hablé? ¿Cuáles fueron mis palabras? ¿Qué pienso de mí, de mi vida, de mi persona? ¿Positivamente o negativamente? ¿Me drogué? ¿Me alcoholicé? ¿Vi pornografía? ¿Vi cosas malas que vinieran mi corazón, mi mente? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que me pecan mucho en el concepto de palabra, obra y acción. Con mi culpa, con mi culpa, con mi gran culpa. Por eso ruego a sus palabras que me envían a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que se sean dormidos ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De la vida en la arena me lleva de la mano al puerto más cercano, al agua más serena. El corazón se llena, Señor, de tu ternura, y es la noche más dura, más pura y la ruta más bella, porque tú estás en ella, sea clara o oscura. La noche misteriosa acerca a lo escondido, el sueño es el olvido donde la paz se reposa, y esa paz es la rosa de los vientos, velero inquieto marinero, ya mi timón preparo, tú el mar y el cielo claro, hacia el alba que espero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Salmo 85, de un pobre ante la oración de un pobre ante las atrocidades del César. Repitan conmigo: Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo, salva a tu siervo y confía en ti. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Rico en misericordia. Tú eres mi Dios y no de mí, Señor, que hiciste estos llamados todos los días. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual en tu oración, Señor, ni hay obras como las tuyas. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Todos los pueblos vendrán a mostrarte tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande es tú y a tus maravillas. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón interno en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu gran piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Tu Señor eres clemente y rico en misericordia. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, una banda de violencia se asenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta así. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento la cola de rico en piedad y leal, mírame con compasión de mí. Tu Señor eres clemente y rico en misericordia. No fuerza tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y confiadas. Tu Señor eres clemente y rico en misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Primero en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Tu Señor eres clemente y rico en misericordia. Dios nos ha destinado a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que despiertos o dormidos llevamos con Él. A tus manos, Señor, encomiendo tu Espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo tu Espíritu. Hugo, el Dios leal, nos libra. Libra, encomiendo mi Espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi Espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. A quien has presentado ante todos los pueblos. A quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones. Luz para alumbrar las naciones. Y gloria de tu pueblo Israel. Gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino, y con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conserve su tranquila y una santa muerte. Amén. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti esperamos sin miserable en este valle de lágrimas. Sea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús. Nuestro Cristo de tu vientre, obviamente, obviosa. Oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía. porque era de bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le recibiré 4 veces más. Jesús le contestó: hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. Antes de la meditación del Evangelio, miren, en primer lugar, ahora que entré a los baños de abajo y también a los de arriba, no sé quién se está orinando en la coladera. Yo vi orines ahí, a lo menos que me equivoque, pero ahora me dije, tuve que echarle agua. Y pues no, señores, no está bien. Si alguien lo está haciendo por maldad, aquí no es su lugar, aquí no debe estar, ¿eh? Ténganlo en cuenta. Tampoco donde está la llavecita de agua, tampoco ahí es un vitorio, señores. No hay que ser. No hay que ser. El baño ahí, ¿no? Para estar las casas del baño y échenle ahí y échenle agua, aunque sea poca, pero le echa agua. Ténganlo en cuenta eso. Por favor, si alguien lo está haciendo por maldad, pues no, váyase de aquí mejor. ¿Sí? Váyase. Otra cosa, padre, la regadera y las llaves de la regadera, ¿dónde están? Del último baño. Ah, no, ya, ya se quitaron. Ah, no, bueno, de la que están así. Sí, ya están suprimidas. Ah. Sí. ¿Qué pasó? Sí, sí, eso va a estar partido entre Juan San Perón. Y se lo puse yo, pero que le hice, donde me puse ahí a cruzarme, que era infiltrado. Ah, no. Y de otro señor. No, no, no, no. Se estaba cortando, estaba corriendo, estaba bien. Como no veía, estaba equivocado. ¿Y quién te lo fue? Como no, se lo puso, se lo puso, porque dijo que él estaba ahí, dijo, no, se lo puso, puso aquí. Bueno, ahí puse el. No, no, yo estoy acá, sí, en el salto. Era el día cuando le dije que era jodido. Señores, también vayan a cortarse ya su cabello, porque van a quedar piojos, para no tener piojos. Tienen que cortarse todos sus cabellos, hacerse los cabellos, y hay que cortárselos también, o al menos algo moderado. ¿Sí? Ahí está gratis, padre, en el sí, ahí van y arreglense, señor, también la barba, todo eso. Arreglense sus bigotes. De por sí, dos piojos, vamos a estar piojos, no, no. Más que nada de eso, arreglense bien. Porque estamos, miren, sobre todo, si estuvieran solos en una casa, pues como ustedes quieran, sí, pero sí. O sea, como sea. Pero como estamos en una comunidad, hay que aprender todas esas cosas. Por el hecho de que se crean mientras yo, por supuesto, en epidemias, después no podemos recorrer. Entonces, por favor, vayan, desde esta semana, ya que el sábado no venga bien, pues ya, pues no se puede quedar aquí, ¿eh? Entonces, sí, padre. ¿Sale? Entonces va ahí. Ahora, Armando, te encargamos la campana, por favor. Sí. ¿Vale? Entonces, 10:30 se apagan luces. Ya ahorita, a partir de este momento, ya saben quién solamente puede pasar al baño de abajo. Sí, padre. Porque es Antonio, Manuel, Chávez y Jorge. Y Víctor, y arriba todos, señores. Todos, por favor. No quiero nadie que se meta al baño de las mujeres. Ahorita hay tiempo de baño y mañana a las 6:30 se levanta. ¿Cómo estuvo ahora lo de las 7? Se abrió a las 7, padre, todo bien. A ver, pero no hubo broncas de... No, todo bien, padre. No quiero que estén encubriendo y ahí estén guiando, ¿eh? No, entonces, no, padre. Todo lo que está bien, señores. Piénsenlo en los demás también y en ustedes. A fin de cuentas están aquí, ¿vale? Entonces, a las 7 mañana hay permiso. Y 7:30, afuera. Ya ahorita voy a hablar con Teresa y con María para verlos de mañana, ¿vale? Bueno. ¿Algo más? Todo bien. Descansen, señores. Ya le puse las tiritas, están transparentes. Hay unas tiras en el primer año, no pasen el primer baño, señores. ¿Quién se le ocurre abrir las llaves? No hay agua. No pasen a ese baño. Pasen a nosotros. ¿Sabes? Sí, padre. Sí, padre. ¿Sí? Oye, ubica bien la taza, ¿no se sabe yo? Thank you. Thank you. Thank you. Iba a ir, pero ya tenía que ir a trabajar. No, no había prisa porque llego bien temprano casi no sé. Aunque sea un poquito, compadre. Sí, es bueno. Yo hoy corrí un poquito. Muy poquito. Porque ya teníamos. Sí, muy necesario. Ya cuando lo que pasa es que yo, como tomaba, no hacía. Y apenas le paré hace una semana. Desde los 12 años, como tengo 59 años. 47 en la ventana. Uy, corrí, pero me sentí pesado. Sí, te sientes así. Un poquito. Igual que estás delgado, no, está, no tienes el peso de peso. Sí, claro, pues sí, pues no dormía, no tomaba, no comía, no. Malo. Pero, pues, gracias a Dios, aquí estoy y aparento todavía está normal. Y no me enfermo, gracias a Dios, y no me enfermo ni de gripa, ni de tos, ni voy al seguro, nada. Todo bien. Gracias a Dios. Qué bueno. ¿Por qué? No. Luego, no. Por andar diciendo, toma. Imagínate cómo estaría si no hubieras tomado. Entonces el alcohol no está seguro. No, al contrario, digo, estaría mucho mejor. Si no hubiera tomado. Mucho no, mejor. No, al contrario, estás mejor cuando toma, te conserva el alcohol. Pero mosquita, no me he hecho. Dale, que para cloroformo. ¿Qué hace el diácono? ¿Qué fue lo que dijo? Porque ¿sí? Que dijo algo, pero como yo estaba en la regadera con el ruido del agua. ¡Oh, que llenáramos las! Las baldes esas porque no hay agua arriba. Ok, entonces ¿dónde lo llenamos? Pero no, siempre claro, no, es que claro. Más era cuestión de prender la bomba un rato para que haya agua para que se bañe. Ah, ok. Que se acabó. Bueno, ya estaba bien. Ahora terminé temprano, no me falta más también. Nunca como nadie. Ni yo tampoco. Ni me he drogado. Ni... Bueno, yo sí, yo sí me he drogado. Yo soy arteño desde los 20 años. ¿Y tomas? No. Desde los 20 años soy arteño. Antes de los 20, sí. Un poquillo, nada, no, yo un palo. Oh. Pero la diferencia ahora es que ya no tomo ni poquito. Okay. Antes sí tomaba poquito. Una fiesta, una cerveza. Era de verdad. No, yo era de verdad, pues, antes. Ya de grande, ya no. Ya me sabía controlar, pero sí me hacía mucho daño. Yo. Sí, dañas a la familia. Sí. Piensas que nomás hace daño, pero ya. Aunque ya era tranquilo, pero de manera, me dejaron, me dejó mi esposa. Me dejó mi esposa, no quería que me tomara. Y mi padre también. Entonces sí hace daño. Aunque no es agresivo o nada, pero no le gusta. Y muchas veces creo que a veces no hemos dado cuenta, pero la verdad es que a veces un parte del motivo porque no les gusta el tipo de carne por sí. Sí, porque te quieren, porque te quieren y te hacen daño. Exacto. Y uno no lo ve así. Tú piensas que tomas y no le haces daño a nadie, pero no. Te hacen daño tú, hacen daño a tu familia, padres, esposos, hijos, tus hermanos y a los de tu familia. Dicen que no sé cuántos kilómetros a la redonda hacen daño. Es un mal ejemplo para ti. Y uno piensa que mientras no pelee, no robe, no eso. Pero no, de todas maneras. No. Es malo, es que no duerme, no tiene la música. Entran a gente, mucha gente, entonces piensan que ven las cosas, eso. Y me perjudicaron, me tomaron mi casa, me robaron. Pero en el de mi trabajo, pues, todos, me roban la moto, un carro, entonces, aunque sea tranquilo, qué mal cuando eres. Si no fuera tranquilo, no vivía. No, sí, o Dios me quiere mucho, o quiere que le pague algo, no sé. Alguien quiere pensar que me quiere, ¿no? Pero ya no lo tengo, ya no quiero. Tengo una semana, odio, bueno, el último día que tomé fue el domingo, ¿no? ¿Y fumas también? No, no, pero sí sabe, ¿no? Y sí, fumando, fumando. Y es malísimo, ¿no? Y de 15 años con la pera, y tenía que ser con el... No, no, con el que están no duermes hasta 15 días, no comer. Estaba más la quita que no, yo antes levantaba pesa, bajé como el 5. ¿Cómo pasa? Como el 5. Y ahorita ya, ya estoy respondiendo un poco. No, pues nada más. ¿Tú de dónde eres? ¿De qué? ¿De Guadalajara? Tengo 59 años. ¿Espero que vaya mañana? Pues me tengo que ir a las 7 y media porque soy el, okay, el campanero. ¿Estamos con usted? ¿Vamos a la tienda, Simón? Está muy bien, sí. Mi papá dejó de fumar porque yo le dije que dejara de fumar. Yo sí no fumo, pero la piedra fumada. La piedra inhalada no, cocaína en la inhalada, pero yo no me gusta inhalada. Pero la piedra es con ceniza en un bote, hecha en la piedra, y es muy dañina. Un día tuve un accidente y me dijo el doctor, ¿usted fuma? Digo, no, pues yo no fumo cigarro, pero no me acordé. Tengo un contaminado. No sé. Pero nunca me fumé, ni de latón, ni de nada, ni todo, ni a problema, ni... Bueno, a veces quiero problemas, pero es normal, ¿no? O sea, a veces, okay, pero que te suena, es normal. Uh-huh. Pero así que, digamos, tuberculoso exagerado, pues no. O tú me has visto sufrir, o que hables así, ronco, y era mucho. Antes me iba a vivir, era con el que tenemos de fiesta, ¿no? Entonces, me trataba de... Y ya después, ya de tan mala que era la droga, ya no entró a esto. Pero hace cuenta yo no robaba, no mataba, no le daba tanto. No hago nada, como en mi onda, ¿no? Y yo dije, ay, que venga la policía, que cállate, que no. Pero muchos se vuelven con el médico. Eso, yo nunca hice eso. Exacto, yo. Vienen los militares, a veces los corría, vete tú, me haces dar más daño, más daño que la droga, tú. ¿Tú no corriste eso? No, yo no. O otros que andan buscando, ¿sí? Bueno, y con el cristal se gasta menos, pero sabes que y muchos, oh, y los dios, y pero me empezaban a pitar las puertas de la casa, ¿sí? Si no se pasaba esta luz, y no, yo, por más que mi mamá, tranquilo, más tranquilo. Es malo, pues, es malo, no es bueno. ¿Crees? Hola, buena canción, está esperando que terminaran. Son las 9:49. Faltan 10. O faltan 10 para las 10. 10 para las 10. 10 para las 10. Voy a lavar esta camisa nomás y ahorita ya apago yo aquí. Yo tenía en aquella edad yo no sabía que ser fumador pasivo le hacía daño, ¿no? Pero fíjate que hace más daño al que no fuma. Sí, pero yo no sabía. Yo le decía nada más por eso. Y yo siempre le decía que. Y fíjate, sin darme cuenta me llevé yo mismo. y dejó porque de fumar. Te hubiera hecho más daño a ti que a él. Sí, porque hubiera sido muchos años, ¿eh? O sea, mi papá vivió muchos años más. A lo mejor hubiera vivido menos, pero sí hubiera vivido. ¿Tu mamá? ¿No? Mi mamá murió cuando yo tenía 2 años. Oh. Mi mamá acaba de morir ahora en mayo. Estaba grande. Tenía 70. No, se casaron mis jóvenes. Se casaron en los... ¿Y tú fuiste los primeros? Sí, el primero. Mi mamá se fue a los 11 conmigo. ¿A los 11? Y mi papá tenía 14. Sí. También jóvenes, o sea. Casi. Ya iban a cumplir sus bodas de diamante, nomás que mi mamá murió ahora en mayo. Sí. ¿Cuántos hijos fueron? 6. Yo soy el mayor. ¿Y tú, ella, qué edad tenía cuando naciste? Ella tenía 13. 10. Sí, porque me dan 63, yo tengo casi 60, entonces tenía 13. Mi papá se puso muy atractivo y me corrió. A mí me tomaron mi casa. Me robaron mi esposa. Todo me robó mi casa, mi muerte. La ventana, la puerta, la protección. Después me la tomaron. Bueno, me dijo mi papá, pero me dijo, tiene razón, porque al principio sí empecé a cuidarlo bien, cuidaba el rancho, cortaba el pasto, regaba las plantas de mi mamá, regaba el traste, lavaba la ropa, le hacía cenar, le comía cenar, pero me empecé a venir a hacer con los amigos y me aventaba una semana acá y un día ya no más. Entonces me dijo, estás allá, estás acá, ¿no? Pero me lo dijo de una manera muy fea. Y, y ya van 2 veces, entonces dije, no, ya lo voy a dejar en paz, ¿no? ¿Y tu papá está bien? Sí. Sí, está deprimido porque acaba de pasar lo de mi mamá y como vivieron toda su vida juntos. Imagínate desde los 13 años. Sí. De toda la vida, entonces, sí, estoy bien con él. Yo con mis cosas también, con mi mamá. Por eso ya quiero pararle. Por eso ya me paré. ¿Pero ahorita vive aquí en Guadalajara? No, aquí en un rancho allá afuera. Los burritos de Mayagua, ¿sí? Ah. ¿Sí? ¿Solo? No. ¿Eres de aquí tú? Yo soy de Sinaloa. Oh. ¿Cuántos tienes aquí? Aquí en Jalisco tengo como 5 años. Ah, ¿tú fuiste para Chapana, no? Sí. ¿Dónde está la dirección de Ocatlán? Sí. Ahí está los burritos de Mayagua. Ah. Ahí se llama Santa Rosa. Ah. Ahí para adentro, hacia la derecha. Para la izquierda está Ocatlán. Ajá. Y para derecha está Santa Rosa, San Juan de Bacel. Por ahí tiene la granja. Ah. Y ahí vive el bolito. ¿Y ahí tú naciste o...? No, yo nací aquí. Pero ellos se fueron de la ciudad y se fueron allá. Y es una hacienda muy bonita. Yo vivía en una vez con él, pero... Ajá. Tenemos muchos árboles frutales, plantas, juegos para niños. ¿Cómo de cuáles frutas? Campos de fútbol. Tenemos duraznos, higos, arrayanes, mísperos, granadas, manzanas, vástagos, plátanos, jamaica, chiles, yagos, chiles, habaneros, tenemos guayabas, tenemos limones, tenemos limas, naranjas, tenemos ciruelas, pitayas, mejor me has dicho de cuál no tiene. Tunas, nopales, no, casi de todo, pues sí, higos. Lo que sí no tenía era aguacate. Aguacate, también teníamos un... Tenía uvas, pero se mataron. Tiene de todo, casi. A mí la fruta que me dan mucho es el aguacate. ¿Cómo se llaman de estos? Limones. Mamú, chile, limones, té de limón, un campo de fútbol empastado, y esquí, motos, ¿sabes? Está muy bien económico. Tenemos 7 comedores, 3 estados. Está muy grande la zona, ¿sí? Y yo la regué, o sea. Bueno, no soy interesado, pero si es cualquiera, pues yo me he engrasado. Yo estoy ahorita, como dice el hogar, le voy a decir a mis hermanos que no me dejen aquí. Ah. Entonces tenemos 7 comedores, todos con sus ventiladores, tenemos los melanes. Tengo unos pistolones ahí, tengo para hacer carnitas, para hacer pescado, para hacer carne asada, tengo para hacer lotes, todo quemador, todo. Está muy bien, está muy bonito. Pero pues es por hablar con... Mis hermanos están bien económicamente, yo los enseñé a todos. Yo estaba bien económicamente, pero he perdido 5 casas, 3 carros del año, negocios, mujeres, hijos, con todo. Pues. ¿Y los hijos ya no los ve? No, están en Estados Unidos. Nomás tengo uno mañana, lo voy a ver aquí de 3 años. Eso sí lo cuido. y ya no quiero perder. Ya perdido. Bueno, no los he perdido siempre, ¿no? Se han alejado, ¿no? Están lejos y no me hablan ni nada. Somos ingratos. ¿No? ¿Tu papá ahorita está solo completamente? Sí, está solito. No es tan grande, ¿no? Hace como 22 días nos enojamos. Y pues yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude perdonando. O sea, ya no voy a vivir ahí ahorita. Porque no nos hallamos, ¿no? Entonces, pero sí voy a visitarme un día a pedirle perdón. Y, pero no viviría ahí. Porque pues, yo le tengo mucho resentimiento porque le pegaba a mi mamá. Y andaba con mujer. Y luego me regaña mucho, no me sabe decir las cosas. Y luego no me dejo. ¿Qué pasó? Pero yo no estoy harto de eso, todo el tipo de pues es mi padre, ¿no? Y tengo que cuidarlo, pero ya del ejército, o sea, ya juntos no, porque no nos callamos, o sea, él anda depresivo y nomás anda viendo el qué hago, qué no hago, se molesta si me acuesto. Pero cuando vengo a trabajar me estoy regresando así, ¿no? Digo, déjeme tratar así que ahorita le ayudo lo que sea. Pero no me quiere que trabaje esa. No, le digo, vengo a trabajar, vengo a andar caminando. Y luego para llegar ahí al rancho tengo que caminar como 6 kilómetros. Ah, y pues. Como él nomás se la pasa así haciendo cosas ahí, no es lo mismo a que yo le hago desayunar, que yo le hago entrar, que yo le hago la ropa, que yo corto el pasto. No puedo todo, como 6. También que mis hermanos vengan a ayudar. Entonces, mi hermano viene aquí en Guadalajara. ¿Y quién? ¿No me ayudan? ¿No era el que ponían a comer eso? Yo tengo que apoyar a mi hijo. Para mí, con mi madre vendiendo bolsas no me salía para todo. Entonces andaba bien presionado. Pues, eso no lo ven, era nomás ven lo malo. Yo reconozco un poquito más, pero también. No me solo, no nomás yo. Y luego mi papá, le dicen chismes y todos les creen sin preguntarme a mí cómo está la banda. Usted me juzga, ya me está sentenciando sin antes preguntarme. Mira, pasa esto, ¿cómo es? Oye, ¿qué? Ya juzgándome, no, espéreme, tranquilo, dígame de las cosas. No, que yo, que ya. Oye, hijo, ¿quieres que hablemos otra vez? No, quédate, por favor. A mí está muerto. Pero papá sabe que no tengo dónde vivir, porque me tomaron mi casa cuando viene a quedar a mi mamá. Y tú me estás echando a la calle con un perro, entonces, quédese con tu rancho y para mí está muerto. Pero, si no me hubiera dicho, si me hubiera dicho de otra manera. Oye, hijo, bien, ¿verdad? Y yo no le haré eso a mi hijo, como lo que usted está haciendo. Yo no sé. Ya porque usted lo regalaron, ya que y le cree más a la gente que a mí. Entonces, ¿qué? Somos padres y somos aquí de usted. Yo soy perfecto, pero. Ajá. Pero no nos pueden hablar. Si ya te decís algo malo, les digo, si es cosa bonita. Y usted toma, nunca me dio un abrazo, nunca me aconsejo. Le pegaba a mi mamá, andaba con mujeres. Y me habla golpeado, pues espéreme, ¿no? ¿Te acuerdas de otras cosas? Exactamente, y ya le eché con cara. Sí, yo también le eché. Pero no te quería aquí. Ay, papá, yo no me diga eso, digo, eso no se hace. Ya que tu papá me lo dice, porque ella nunca me lo dijo. Ahora, sí sé tú, ¿por qué no me lo dice? Y que mis hijos de Estados Unidos le hablan y me le dicen que no me quieren. Entonces, en adelante, ya no les voy a hablar. Usted se va a encargar de hablarles y ya se va a hacer cargo de él, ¿sale? Por conciencia, no por tus tipos de para darle de voluntad, porque es una vida. Es que hay muchos niños, que más de uno. Yo soy el niño de un dolor. No está más bien, está más novela, pero así es. No le vas a dar una cosa. Vamos No me gusta, pero tengo que hacerlo, porque estoy bien. Bueno, soy rico, pero en salud, en libertad. Y con eso, yo hermano, ¿difícil creo que es el lugar? No te ames a levantarte, pero yo también, disculpa, yo también se me olvidé. Yo bueno, ya no me voy a acordar de Roberto. No, pero tú no, es lo más por acordar. No, eres una persona. Ah, sabes, sí, yo tengo que estarme. Se va a cerrar.